Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El pasado es un extraño país. La nueva novela de la joven escritora Flor Aguilera nos presenta una historia intensa y amena a través de la cual la autora reflexiona en torno a temas cruciales con los que todos nos podemos sentir identificados. El perdón, la necesidad de superar las adversidades y dejar atrás episodios dolorosos, el olvido y todas aquellas situaciones que determinan quiénes somos. Anna Goldberg, la protagonista, padece de hipertimesia, una condición que la lleva a recordar absolutamente todo lo que ha vivido, instante por instante, día tras día, incluso los detalles minúsculos, desde cómo vestía o qué comió, hasta las cosas que vio, hizo, pensó y sintió en un momento determinado. Literalmente, no puede olvidar nada de lo que le sucede. Para aprender a discriminar entre todos sus recuerdos aquellos que han tenido un peso decisivo en su vida, comienza a hacer el recuento de las situaciones más importantes que han dictado su personalidad. Los episodios gratos, iluminados por la nostalgia, las risas, los llantos, las dudas y todas las circunstancias que han forjado su destino. Al nacer en una familia de diplomáticos, desde pequeña vivió en distintos países: Francia, China, Estados Unidos, México, entre otros. Gracias a esto, pudo conocer personas interesantes y costumbres diferentes a las suyas. No obstante, esta forma de vida también fue la causa de que no echara raíces en ningún lugar y que sienta no pertenecer a ningún sitio. Ahora es una joven, exitosa en el terreno profesional y tiene una situación económica desahogada. Todos los detalles de su vida parecen armonizar. Sin embargo, como buena hija de su tiempo, siente que algo le falta: el amor. Una tarde, en una librería conoce a Israel, con quien pronto comienza una relación y de quien termina perdidamente enamorada. Todo parece marchar viento en popa, hasta que una noche ocurre lo inesperado. El equilibrio, que hasta ese momento tenía su vida, se verá trastornado y todo cambiará de un momento a otro en circunstancias sorprendentes y misteriosas. Anna deberá sobreponerse a sus pérdidas y volver a definir su camino. Las desilusiones y los problemas, lejos de convertirse en una tragedia, son el punto de partida para que ella se reencuentre consigo misma y descubra otros mundos interiores y exteriores. Esto la lleva a ampliar su perspectiva y a salir de su soledad al encontrarse con muchos personajes. Todos estos fascinantes elementos generan una historia verdaderamente atractiva, llena de situaciones divertidas y pasajes conmovedores. El libro nos hace reflexionar y sentirnos identificados al descubrir cómo la protagonista comprende que necesita perdonarse a sí misma para reconciliarse con los demás y poder afrontar su vida. Pues como ella misma lo dice, la esperanza y el aliento se pierden a ratos, pero por alguna razón siempre vuelven. El libro El pasado es un extraño país, de Flor Aguilera. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.